Estamos con la entrevista en vivo, la pueden ver en YouTube, en el canal La 36 Radio Centenario, a la que pueden suscribirse si no lo hicieron todavía, darle me gusta y también nos pueden escribir consultas o comentarios ahí en el chat. Bueno, Roca, tenemos todo esto que el gobierno presentó en el Parlamento, fue aprobado ayer ya por una de las dos cámaras que tiene que, por donde tiene que pasar, que el gobierno enarbola como un logro, ¿no? Más allá de algunas vicisitudes que luego surgieron del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, una primera parte, ¿no? Que ha sido lo comercial, después la otra parte va a llevar más tiempo. La Unión Europea puso en pausa un poco este acuerdo a que se discutan en otros ámbitos y desde el Mercosur se intenta acelerar, por supuesto. Lo hemos hablado contigo, pero la idea es también poner un poco, conociéndose un poco más los elementos que ha informado el gobierno o que se han difundido, porque bueno, el gobierno lo muestra como algo entusiasta, mientras que, por ejemplo, desde el PIT-CNT piden que se hagan más estudios, a ver quiénes pueden ser los beneficiados y los afectados. Se está aguardando un informe del Banco Interamericano de Desarrollo para ver las consecuencias reales de todo esto, ¿no? Sí, o sea, digamos, lo primero que hay que manifestar, por lo menos lo primero que creo, dentro de este contexto, es que es una profundización de las mismas políticas que se vienen llevando a cabo desde hace por lo menos 50 años. Es decir, que es un paso más dentro de procesos de apertura económica, de tratados de libre comercio, que en definitiva lo que hacen, a mi modo de ver, es consolidar un esquema de comercio exterior en el cual Uruguay es proveedor de materias primas, de alimentos, e importador de bienes industriales. El típico esquema de la dependencia, que en la medida que se deja librado al mercado, obviamente el mercado va a favorecer a los más poderosos, por la propia lógica de la competencia y los sectores en los cuales se puede competir a nivel mundial. En ese marco se inscribe no solamente el tratado con la Unión Europea o el intento de tratado con la Unión Europea, sino también, ayer veíamos en un programa de Canal 5, el viaje a China, donde hablaban del acuerdo transpacífico y hacer un acuerdo con China, Japón y con no sé quién más, que sí. tantos millones de habitantes para aquí, y el acuerdo más grande del mundo, y toda una serie de historias que en definitiva uno no sabe bien si es humo, si son versos, si se quiere insistir con política, que en definitiva han mostrado ya sus resultados. Pero primero que nada, este tipo de tratado reafirma o digamos, le agrega más leña a un esquema de comercio exterior ya de por sí perjudicial para Uruguay, en el cual de alguna forma inhibe el desarrollo de un conjunto de industrias que se van a ver aún todavía más cuestionadas por la importación de productos europeos sin aranceles. Porque en estas cosas, digamos, de repente te quitan aranceles a la exportación de ciertos productos, o mejor dicho, a los importadores de esos países de ciertos productos, pero como contrapartida Uruguay también elimina aranceles. Claro. A otro conjunto de productos. Con respecto a los análisis del BID, para mí es una vergüenza que Uruguay dependa del Banco Interamericano de Desarrollo para el estudio de las consecuencias de un tratado en el cual se viene supuestamente negociando hace 20 años. Se supone que es Uruguay, y digamos, tanto el Ministerio de Economía, los Ministerios de Economía, como de Relaciones Exteriores, como todos los organismos más o menos involucrados en todo esto ya tendrían que tener todos los estudios realizados. Previamente. Previamente, ¿no? O sea, se está votando una caja vacía. O sea, esto, yo recuerdo, ya que estamos en carnaval, había un cumple de una murga, falta y resto, hace unos años, que se llamaba Murgalá. Sí, claro, claro. Los veteranos más o menos lo pueden recordar. Se trataba de una murga que no tenía ni director, ni batería, sí, ni cuplé, no tenía nada, ¿no? En esto, aparentemente, a esta altura es el acuerdo Murgalá, porque no tenemos ni la de contraparte. No se sabe qué va a aceptar o no la Unión Europea, no se sabe lo que va, las salvaguardas que va a poner o que no va a poner, no se saben las consecuencias sobre los sectores de la economía uruguaya. Recién se plantea que se van a estudiar, pero se vota por la duda, para ser los primeros que lo votamos. Es una cosa, casi diría yo, el disparate absoluto, ¿no? Y es un poco como se está manejando todo en función de esta fe en los mercados, en el mercado. Yo ayer escuchaba a un diputado diciendo, vamos a entrar a un mercado que tenemos no sé cuántos millones de habitantes, como si esos millones de habitantes fueran a comprar o no los productos uruguayos por un arancel, claro, que bajan unos puntos o suben unos puntos. Digo, una cosa que uno dice, no sabe si nos quieren engañar o si ellos están engañados. Digo, como que es casi a más versos que se reiteran y se repiten en cada caso, ¿no? Uh-huh. Recuerdo cuando el Mercosur, se votó el Mercosur, íbamos a tener un mercado de no sé cuántos millones de habitantes también, de 300 millones de habitantes. Hemos visto los resultados, que no ha cambiado en esencia prácticamente nada. Y también, por otra parte, ni siquiera dentro de este acuerdo, o supuesto acuerdo Mercosur-Unión Europea, sabemos qué cuotas le van a corresponder a Uruguay dentro del Mercosur. O sea que lo que se está votando es un Murgalá, ¿no? Es una cosa que no. Y lo que sí sabemos, lo que sí creo que va a ser claro, es que en todo caso va a ser profundizar un esquema perjudicial para Uruguay, donde va a haber una serie de sectores que van a verse aún más perjudicados. Por ejemplo, se habla mucho de la quesería, que de repente Brasil. Todo lo lácteo, ¿no? Todo lo lácteo. ¿Verdad? O sea, una serie de sectores que. Y reitero, la vergüenza es que todavía no se sepa, que no haya estudios que tendría que estar haciendo hace tiempo entre las cámaras empresariales, entre el gobierno, con los trabajadores, para ver el impacto en cada sector. Y que ahora te digan, vamos a esperar el informe del BID, que es el Banco Interamericano, qué estudio va a tener el BID concreto sobre el caso uruguayo y los posibles impactos de la Unión Europea, que sea más profundo que se pueda hacer desde la propia realidad uruguaya, que es el que donde están los realmente directamente, claro, involucrados. Lo otro ahí que a veces da para pensar, para generar suspicacias, Roca, es que los estudios están, pero no se quieren manejar tan crudamente y se le quiere dar largas. También puede ser la otra interpretación posible, ¿no? Conociendo a veces cómo se manejan esas, claro, cosas. Sí. Por lo que se ha dicho así, primariamente, es como que los beneficiados de cajón son los de carne, los productos más primarios, soja, ese tipo de cosas, ¿no? Los sectores agroexportadores, ¿no? Sin duda, ellos tienen el sueño, la ilusión, de que en la medida que se eliminen aranceles en Europa a la importación de esos productos, eso permita obtener mejores precios a las exportaciones uruguayas. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Cuando tampoco eso es muy claro, porque en este tipo de funcionamiento hay una serie de intermediarios, hay una serie de agentes económicos que se encuentran entre el exportador uruguayo y el consumidor final, que esa cuota que deja de cobrar el Estado europeo se va a repartir entre diversas manos. Y que no necesariamente va a llegar al exportador uruguayo. Y aún si llegara al exportador uruguayo, esto va para los frigoríficos, que son de capitales brasileños, para las empresas exportadora de soja, que son de capitales también europeos. Sí. O sea. Sí, pero ahí siempre te tiran la bandera de que por lo menos dan trabajo, ¿no? Bueno, está bien, se llevan ganancias, pero dan trabajo, es lo que te dicen. Sí, bueno, que reciban unos pesos más los exportadores uruguayos no quiere decir necesariamente que tienen, que generen más trabajo. Porque por otro lado también, Uruguay vende en la carne, el año pasado vendimos 400.000 cabezas de ganado en pie, se vendieron desde Uruguay 400.000 cabezas de ganado en pie, que eso es trabajo que se pierde para los uruguayos. Y de eso, y por otro lado también, esas importaciones que van a venir desde Europa posiblemente desplacen a una serie de actividades locales, y ahí se va también a perder trabajo. Uh-huh. Y no hay tampoco un balance claro entre las dos puntas de la madeja. Es más, yo me juego totalmente que se va a perder trabajo, porque es la historia de todo este tipo de acuerdos de libre comercio. ¿Perder trabajo, decís, en esos sectores que se van a ver beneficiados incluso? No, no, fundamentalmente, bueno, en esos sectores posiblemente si se concentra más la producción, que puede ser, ahí podría haber hasta pérdida de trabajo. Pero también de sectores para el mercado interno, que hoy por hoy sobreviven o están allí, y que enfrentados a una mayor competencia del exterior, a una competencia que paga menos aranceles, van a verse desplazados. O también productores que venden a Brasil o Argentina, y que en la medida que Brasil y Argentina importen más desde Europa, desplacen también a los productores uruguayos. Pero son todas cosas que tendrían o deberían ya estar estudiadas sector por sector. Y lamentablemente no están estudiadas, o sea, o por lo menos, como decís tú, o sea, de repente, si están estudiadas, están los datos, porque aquí todo es medio secreto, todo es medio confidencial. Bueno, y lo otro, el otro elemento que también forma parte de este tipo de acuerdos, ¿no? Son acuerdos en general de comercio e inversión. Los inversores europeos entrarían todavía. Van a tener como prioridades o privilegios. Exactamente, como más ventajas, más privilegios que todavía que actualmente, y van a ser también los grandes beneficiados. También por ese lado está el verso que se crearía empleo con esos inversores. Las famosas inversiones. Las famosas inversiones, cuando estamos viendo hacia dónde están apuntando esas inversiones, ¿no? HIF a exportar agua a Alemania en forma de combustible para los alemanes, el proyecto de HIF global. Si se desarrollara a prospecciones petroleras o a, bueno, ni que hablar, las empresas que exportan el agua natural desde Uruguay a Europa, que ya están, de repente esos se benefician también con algunos privilegios, no sé si acá o allá. Escuchaba también a la embajadora francesa planteando que los que directamente también, que los que se podrían beneficiar serían empresas francesas aquí en la zona. O sea, digamos, ellos miran obviamente por su interés. Pero todo esto visto desde Uruguay, y reitero, es un camino que desde el Plan Nacional de Desarrollo 73-77 de Bebe Villegas, Uruguay viene caminando por varios andariveles que han sido tremendamente negativos para la economía uruguaya, ¿no? El abrir indiscriminadamente Uruguay al comercio exterior, el privatizar, el camino privatizador, la impunidad financiera, y ya hemos visto cuáles han sido los resultados en un camino que lleva 50, 60 años. Si miramos tanto en el proceso privatizador, si miramos lo que ha sido el comercio exterior uruguayo, si miramos lo que vende Uruguay al mundo, si miramos que el salario real hoy es menor que hace 50 años, somos un récord mundial. Si miramos que llevamos 10 años, los últimos 10 años, creciendo una tasa del 1%, que siempre es el gran verso, que esto hace crecer y que después se reparte. Llevamos 10 años con un crecimiento del 1% anual, según las cifras oficiales promedio, ¿no? Hubo años que creció, hubo años que bajó. Pero digamos, si miramos a más los sectores que se han privatizado, ¿cuál ha sido la historia? Los que somos viejos tenemos la ventaja de que hay datos de la historia que no la leímos en los libros, que no la leemos en relato, que la conocimos. Cuando existía el Nacional acá, los frigoríficos del Estado, eran los culpables de todos los males de la cadena cárnica. Los eliminaron y hoy en qué estamos. En situaciones iguales o peores. En la pesca estaba el SOIP, Servicios Oceanográfico y Pesca. Después se dividió en el ILPE y el INAPE. Después se eliminaron. Después se privatizó todo. ILPE, para las generaciones que vinieron después, que industrias loberas y pesqueras del Estado. Del Estado, exactamente. Loberas y pesqueras. Sí. ¿En qué está la pesca ahora? Lo estamos viendo todos los días. Se privatizó el puerto. Era la panacea, la solución de todas las soluciones. ¿En qué está el puerto ahora? Se privatizó AFE. Se fue desmantelando ¿En qué está el transporte ferroviario ahora? Se desmanteló la industria azucarera de ANCAP, se eliminó uh-huh. el espinillar, había grapa el espinillar, había bebidas alcohólicas. ¿En qué está todo eso? Digamos, a mí que me digan, si yo miro las puntas de estos 50 años, a mí que me digan dónde está lo bueno. Uh-huh. Había un cantegril en Montevideo, que allá por la cancha de la Luz, allí por Propio y el Miguelete, donde está el 40 semanas, claro. Se fue extendiendo, ¿no? Claro. Había algún otro por Aparicio Saravia. Ahora hay cantegriles por todos lados. Uh-huh. Hay gente durmiendo en las calles, venís en el ónibus, la ves. Entonces, llevamos un camino de 50 años que yo no veo que haya un gran balance que me digan este sendero desde la reforma de Bevi llega hasta ahora, ¿cuáles son los grandes beneficios que ha obtenido el pueblo uruguayo? Yo no los veo. De repente ellos los ven, pero... Ustedes se comunican, ya seguimos con José Roca y nos escriben también mensajes, como ustedes lo pueden ver en la imagen, en el canal de la 36, en este momento, al 099-326-381. Vamos a hablar con Roca también de la última columna que él ha colocado en su blog, en su página web, Agua y Exportaciones, es el título. Conversamos en minutos. Oyo, se apiñan los caballos, los carros y los ranchos se cuelgan del barrial. Arriba en la autopista pasa un 4x4 de un estanciero gordo que va para la rural. En este florecido jardín abandonado, seguimos con José Antonio Roca. Estábamos repasando esto de el acuerdo, que hay que irlo desgranando con el tiempo, todo un informe, una serie de cuadros que el gobierno presentó, los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores, sobre el acuerdo interino de comercio Mercosur-Unión Europea al Parlamento, que, como decíamos ayer, aprobó el Senado. Mirá un título, Roca, de lo que dijo Sebastián Silva, el senador Da Silva. El senador blanco, que siempre da mucho titular, ¿no? Sí, se ve y que dijo, es un experto en ganado, porque daba consejo de que invirtiera en conexión ganadera, ¿no? Es cierto. Ese mismo. Hay que acordarse, es que él trabaja ahí en los negocios. Sí, se ve que sí. Orden, ¿no? Dice, Friedman le ganó a Gargano, dijo Da Silva, claro. Porque el Frente Amplio votó esto, ¿no? Dijo, es un triunfo del liberalismo económico. Agregó que América Latina estuvo impregnada no hace mucho del estructuralismo. Esta teoría que atrasó a América Latina del centro y la periferia se terminó. Todo el sistema político está atrás del libre mercado, del comercio internacional y de la realidad pragmática. Podemos decir que Milton Friedman le ganó a Gargano y a muchos de los que pregonaban un país inviable, dice Da Silva. Bueno, sí, creo que en parte tiene razón, es innegable, ¿no? Lo que es negable es que ese triunfo de Friedman, que llevó a crisis brutales, Milton Friedman es un teórico del neoliberalismo, ¿no? Que fue el promotor también de todas estas políticas, uno de los promotores que se están aplicando, estamos viendo también los resultados que están teniendo o que han tenido los Martínez de Hoz en Argentina, sí. los Caputo, ahora también, lo que pasa en América Latina, los Roberto Campos en Brasil, bueno, obviamente los Baby llegan en Uruguay. Sí. ¿Cuáles son los resultados? ¿A dónde ha conducido ese neoliberalismo en América Latina? ¿Qué prosperidad? ¿Qué prosperidad está? Bueno, y obviamente, de repente, para los Da Silva sí hay prosperidad, yo qué sé, no sé. Sí. Supongo que le va bien, pero que no le va como a la mayor parte del pueblo uruguayo, que le va un poquito mejor. Y también le va mejor que a los que le aconsejó que invirtieran en conexión ganadera. Pero claro. Lo que sí es cierto que hoy por hoy la dirección del Frente Amplio, el Frente Amplio y el gobierno uruguayo está totalmente jugada al liberalismo económico, ¿no? Uh-huh. Y además, curiosamente, cuando ya el liberalismo económico en el mundo está siendo dejado de lado por las grandes potencias. Empezando por Estados Unidos. Empezando, ¿no?, por Estados Unidos, ¿no? Que nunca fue tampoco muy liberal, que digamos, en su comercio, pero digamos, estamos viendo que van totalmente a contramano en eso, ¿no? Claro. Y se sigue insistiendo con políticas cuyo resultado lo estamos viendo, ¿no? Creo que es, no sé, para mí es que es prácticamente innegable que por cifras, por relato que nos den, uno sale a la calle y se choca con cantidad de gente durmiendo en los pretiles, gente haciendo un pesito, tratando de acomodar auto, mangueando, digamos, obviamente, empresas que cierran todos los días. Esos son los frutos del liberalismo. La pobreza infantil. La pobreza infantil. Acá, sí. Bueno, está planteando vender el Banco de Seguro para combatir la pobreza infantil. Mm. Vos te das cuenta de lo que está. Es este pan hoy y hambre mañana, porque es un banco que, bien o mal, aunque lo han privatizado casi todo, pero sigue dando ganancias para el Estado uruguayo. No sé por qué no se plantean, si quieren combatir la pobreza infantil, han priorizado la compra de aviones Tucano, sí, que es lo que precisa Uruguay, supongo. Para combatir el narcotráfico. Para decir, yo qué sé, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Creo que 100 millones de dólares por ahí andan todos los 6 que compraron. Creo que sí, es que la prioridad para Uruguay es tener aviones Tucano. Algo demencial cuando uno mira la situación de los servicios de salud, cuando uno mira la situación de la educación, cuando uno mira la pobreza. La pobreza infantil es fruto, consecuencia de la pobreza de los padres. O sea, ¿por qué mandan? Hay padres que mandan a los niños al INAU, o porque hay niños abandonados por sus padres, o porque hay pobreza infantil. Porque hay padres que no tienen trabajo, porque hay padres que están fuera del mercado, porque hay padres que han caído en situaciones desesperadas o desesperantes, o en la droga, o en lo que sea. Digamos, eso es la causa de la pobreza infantil. Pero lo que se sigue es insistiendo con caminos que muestran su error. Bueno, otra cosa más. En la década de los 70 había 2.000 presos. No llegaban a 2.000. Hoy hay 20.000 y hay cada vez más inseguridad. Entonces, se sigue insistiendo por un camino que lo que ha mostrado... A más nadie me hace el balance. Yo nunca lo escucho que me digan de que se comenzó este camino hasta ahora, estamos mucho mejor en esto y en esto. Bueno, a ver, en ese balance, Roca, porque después tenemos que hablar del artículo tuyo vinculado a estos temas de agua y exportaciones, pero alguien de la audiencia escribe en el chat del canal de YouTube de la radio, o este mensaje, mejor dicho, es de los que vino por el 099-326-381, referido a lo que dijiste de lo que hemos perdido en cuanto a valor del salario real, que lo has mencionado, siempre lo recordás, sin duda. Javier de Parque Rivera dice, muy bueno, Roca, como siempre, si fuera posible, si puede explicar qué significa que el salario real es 50% menor que hace 50 años, o que hemos perdido en salario real, como quieras decirlo, te pregunta Javier. Bueno, muy bien la pregunta, muy exacta. Bueno, significa que en promedio el salario de la gente rinde la mitad que lo que rendía en aquel momento. O sea que el poder de compra del salario, el salario real, que es en definitiva la cantidad de bienes que se pueden comprar. Hace 50 años vos con tu sueldo ibas a un supermercado y podías llenar el carro. Ahí está. Esa es la me parece la imagen más exacta. Con la misma plata. Y hoy solamente puede llenar el 60%, ponele, de ese mismo carro. Claro. ¿Cómo lo ha solucionado? ¿Por qué la gente subsiste? Bueno, porque hay más miembros de la familia que salen al mercado de trabajo, porque la gente, que el que trabaja tiene multiempleo o trabaja más horas, o porque hay una calecita, que no sé tampoco en qué va a terminar, que hay gente que se endeuda para pagar deuda y sigue pagando deuda contrayendo más deuda. Claro. Lo mismo que hace Uruguay a una escala global, pero que uno piensa que es un tipo de cosa que no es viable en el largo plazo. Que esa es otra consecuencia también del sistema. Esa es otra consecuencia. ¿No? Un país altamente endeudado a nivel de su población. Exactamente. Bueno, que hasta sectores de la derecha han tratado de afrontar ese problema, sí, ¿no? Sí. O lo han visto. Claro. En su magnitud. La usura. Exactamente. Entonces estamos viendo un país que si uno lo mira, la tendencia en el largo plazo es muy claro el deterioro, ¿no? Pese a los aplausos de los Da Silva. Y también es cierto que lamentablemente Bueno, mirá, ayer un amigo mío me mandó un artículo del diario El Día del 74. Mirá. Cuestionando la política de Bec Villegas. Ah, se animó a cuestionar en el 74. En el 74. Desde una óptica humanista, ¿no? Mm. Planteando que era un plan deshumanizador y qué sé yo. Ahora, ese artículo del Día del 74, fíjate de qué te estoy hablando, Diario El Día, sí, año 74, está notoriamente a la izquierda del Frente Amplio de hoy. Estuve a punto de traerlo para leerlo, después me olvidé. Pero está más, no sé si es aburrido ponerme aquí a leer un artículo. Pero se puede comentar, claro. Pero si uno mira las críticas que se hacían desde sectores de la propia derecha a este proyecto, es lamentable la pérdida, bueno, el poder que tiene hoy por hoy el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo, que es el que prohíbe estas políticas, claro, ¿no? Que es el que impulsa todo este tipo de políticas que han llevado a toda esta situación, ¿no? Directo para hablar de este artículo, agua y exportación, y bueno, quedan algunos mensajes también que nos están enviando. Irse al mar, cruzando la avenida, a solo 30 pasos, abrió un hipermercado para la otra. Último bloque con José Antonio Roca. ¿Algún comentario rápido que nos quedaba pendiente de la audiencia? Fernando, al pasar, dice de que si dijiste que en los 70 había 2.000 presos y hoy hay 20.000, que hay quien pueda pensar que, bueno, que en la dictadura había menos delincuencia, dice. No, la verdad, en el 72 o el 69-70, que es cuando son estos datos, claro, todavía no había sido dado el golpe militar, ¿verdad? Claro. Simplemente lo que quiero marcar es que se ha multiplicado por 10 la cantidad de presos y, sin embargo, eso no ha mejorado la seguridad, porque la inseguridad es consecuencia, entre otras cosas, también del deterioro económico, del deterioro social, de la pérdida de fuentes de trabajo genuino, de la destrucción de la industria que ha habido durante todos estos años. O sea, digamos que es multicausal, ¿no? Y también aparecen un poco las soluciones mágicas de que con más represión solamente, o abriendo la economía, o con tratados mágicos, se va a solucionar la problemática del país, ¿no? Ya esos versos tan recontragastados. En ese sentido, Roca, para redondear estos mensajes de Fernando, que él dice, porque claro, siempre está lo de preguntar, que lo hablamos contigo, cuáles serían la alternativa ante este panorama y en este mundo de hoy, ¿no? Pero él pregunta si nos fuéramos a los BRICS, si Uruguay se integrara a este acuerdo que originariamente empezaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Se fueron sumando otros. ¿Sería beneficioso para la economía del país? Bueno, podría serlo, depende de qué condiciones se integra, claro, ¿verdad? Claro. Siempre, eventualmente, el buscar, digamos, ganar espacios de independencia económica, siempre sería positivo para el país. De repente esa alternativa puede permitirlo. Jugando también con las contradicciones entre los centros imperiales. Claro. No esperemos tampoco ni que la India, ni que China, ni que Brasil no van a regalar nada. Claro. O sea, todo el asunto, de todas maneras, siempre es buscar los espacios, las alternativas de ganar espacio, aprovechando un poco contradicciones entre los países centrales. Yo pienso que desde el punto de vista estratégico, la única estrategia posible a la larga es buscar acuerdos en lo que sea con países latinoamericanos de condiciones similares para tratar de ganar espacios. La complementación. La complementación en todo ese tipo de áreas y cosas, pero siempre buscando defender la producción local, ¿no? Y una cosa que nos queda pendiente, que a veces damos por entendidas cosas que cuando se hablan en esto en materia de comercio exterior, que vos me explicabas afuera del aire, antes de entrar al estudio incluso, que surgían las dudas en estos días, cuando se habla de pagar aranceles en la actualidad, no a partir de este acuerdo, que si los exportadores, hablando de nuestro país, pagan, tienen que destinar un dinero a pagarle a quien le compra en Europa, en este caso actualmente, o son los importadores los que importan desde Europa que tienen que pagar, o ambos, porque por ahí teníamos también la versión de que en realidad cuando se habla actualmente Uruguay tiene que pagar 60 y pico millones de dólares por año para exportar a Europa. Si eso es estrictamente así o qué es lo que se quiere decir cuando se dice eso. No, en general el tema es que los aranceles los pagan los importadores del país comprador. Ajá. Porque el producto para entrar tiene que pagar tanto. O sea, lo paga el producto, si tú querés. Claro. Y entonces el exportador de Uruguay lo que piensa o lo que valora es que si ese importador paga menos tributos a su estado, al estado francés o al estado alemán o al estado uh-huh. italiano, le puede pagar más al exportador desde Uruguay. Uh-huh. O que de alguna forma ese arancel que paga en su país le quita a la posibilidad de pagarle más al exportador desde Uruguay. Claro. O sea, que le termina quitando. Ahora, no es automático, ¿no? El que exporta hacia Europa, uno que exporta naranja, no es que pague al año 60 millones de dólares, sino que eso lo paga... Dejaría de cobrar, claro, supuestamente 60 millones de dólares porque claro, el importador o el que compra de allá tiene que pagar esos aranceles. Es el importador o el que paga. Claro, o el intermediario, lo que sea, ¿verdad? Claro, porque a veces no se entendía eso. Después eso se reparte entre... digamos, lo que dejaría de cobrar supuestamente el importador, claro, desde allá, claro, se reparte entre los que están entre medio, si claro, tú quieres. Que siempre hay gente en el medio. Que siempre hay gente en el medio. Hay que siempre, tenerlo claro, ¿no? Siempre son cadenas esto, ¿no? Esto no es que el ganadero uruguayo se relaciona directamente con el consumidor, claro, francés. Claro. O sea, digamos, allí hay una serie de paso, de eslabones. Esto es como la compra de jugadores, más o menos. Intermedio, exactamente. Siempre están los... Hay, también, sí, hay intermediarios reales y hay intermediarios ficticios, a veces hasta para evadir, claro, para evadir cosas, evadir impuestos, claro, qué sé yo, no sé. Hay de todo por ahí. Vayamos a la columna, a tu última columna, agua de exportaciones. ¿Qué es lo que te interesó abordar ahí, Roca? Bueno, me interesó abordar que detrás de las apariencias a veces hay cosas más complejas. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Que Uruguay exporta eucaliptus, exporta celulosa. Uh-huh. Ahora, esa celulosa es consecuencia de eucaliptus. De eucaliptus que absorben una enorme cantidad de agua del suelo y del territorio uruguayo. Algo similar pasa con la soja o con el arroz, con otros productos. Ahora, esos productores... esos grandes productores, uh-huh, o esas grandes cadenas, esa agua que es de todos los uruguayos, esa agua dulce, agua de calidad, claro, generalmente, claro, que absorben los eucaliptus gratis, de alguna forma se le quita al pueblo uruguayo, o salen del agua del Uruguay. Uh-huh. Entonces, en definitiva, que yo digo que Uruguay no exporta eucaliptus, exporta agua, o mejor dicho, exporta celulosa, exporta, claro, eucaliptus, exporta arroz, exporta soja. Pero en definitiva también, lo que uno no ve directamente, que en realidad eso, si profundizamos el análisis, lo que está exportando es agua disfrazada de... O sea, más allá que está exportando otras cosas. Revestida de otras cosas. No solamente el agua, pero también en ese tronco... Claro. Hay agua adentro. Claro. No visible. Claro, claro. No visible, pero está allá adentro. Y un agua por el cual no pagan. Un agua por el cual no pagan. Cuando todos los uruguayos en general pagamos por el agua. Claro. Y a veces de menor calidad. Sí, ni que hablar. O sea, entonces, eso es un poco lo que me interesaba destacar un poco en este artículo. Y además también está el agua que se deteriora por causa de este modelo. ¿Qué es el modelo que se quiere profundizar mediante estos acuerdos? Uh-huh. Porque vamos a entendernos. Estos acuerdos de libre comercio lo que van a hacer es profundizar el mismo modelo exportador primario, exportador de alimentos para los europeos, exportador de agua para los europeos, para los chinos y para los Estados Unidos. O sea, digamos, sí, sí. Digo europeo porque es lo que está en boga en este momento. Pero lo que se profundiza... o la lana sucia, o la, digamos, o el ganado en pie, lo que se profundiza es un modelo que en realidad lo que exporta es los recursos naturales básicos o la naturaleza uruguaya. Claro. Estamos exportando y deteriorando la naturaleza uruguaya, que además también es un modelo en el cual Alemania nos vende productos químicos que se usan para el agro uruguayo, glifosato y otra serie de productos que deterioran la calidad del agua. Prohibidos en Europa. Prohibidos veces. En Europa. Y después, desde aquí se exportan soja o productos que utilizan esos mismos productos. Uh-huh. Y entonces, con cierta razón, muchos de los consumidores europeos y los productores europeos dicen, bueno, entonces, digamos, lo que está mal es todo un modelo en el cual se dice que tenemos capacidad para producir alimentos para 40 millones de habitantes. Sí. No sé si es verdad o no, siempre es algo que se repite. Sí, nunca lo estudié a fondo. Años, pero no podemos alimentar a tres. Roca, mirá, hay gente que recoge alimentos de la basura y hay gente que humana, uh-huh, que de repente la bolsita de pan que le sobra la cuelga al costado del contenedor, sí, porque sabe que los tres minutos va a pasar alguien que lo va a comer. Nos quedan un par de minutos, pero acá Ricardo Cohen nos escribe, que dice, por esto que hablamos de los aranceles, que el Estado uruguayo deja de cobrar por lo que importa Uruguay de la Unión Europea. Exactamente, claro. Sí, esa es la otra parte. Bueno, porque al hacer el acuerdo, ellos dejan de cobrar por lo que importan, por la carne que importan de Uruguay, por ejemplo, pero Uruguay también deja de cobrar por el vino que importa de Francia o por el... Claro. No sé después en qué producto se va a concretar o en qué lugar ya van a ver, pero en principio también el Estado uruguayo Estado uruguayo pierde ingresos como recaudador de aranceles. Claro. También es otra de las consecuencias que esto tiene, ¿no? Claro. Pero incluso más allá de los ingresos que deja de cobrar, que estoy absolutamente de acuerdo con Ricardo, también al entrar con menos trabas esos productos al mercado interno, van a desplazar a otros productos y a otras actividades locales. Exacto. Que es más todavía, tanto o más grave también, ¿no? Y hay que ver, lo hablábamos la otra vez, ¿no? En cuanto, porque acá estamos hablando de bienes y de servicios. De bienes y de servicios. También servicios que pueden entrar desde Europa como parte de ese acuerdo que implique una competencia desleal a sectores estatales. Sí, ni que hablar, porque además de repente vamos a tener que los médicos se van a formar por internet. En una academia francesa, yo qué sé. Sí, o sea, exactamente. Vamos a tener todo ese tipo de cosas. Y bueno, y van a aparecer gente con títulos de... Que ya existe, pero todo esto potencia... Claro. Todo ese tipo de funcionamiento totalmente perverso, ¿no? Porque en definitiva aparecen vendedores de humo de todos lados, ¿no? Roca, tenemos que ir redondeando. Está saludando siempre quien nos firma como columna Durruti. Desde Empalme Olmos, no al basurero Villa Olmos, saluda Sergio Ledesma, entre otros mensajes. Gracias por haber estado esta mañana. Por el contrario, el agradecido soy yo. Bueno, y el próximo artículo ya en 2-3 días, si mi yerno sigue aceptando lo condicionás al aire. Ahí cierto. Va. Sí, sigue aceptando la sugerencia del suero. Sí. El primero de los primeros días de marzo estaríamos haciendo uno sobre los indicadores, sus alcances y sus limitaciones. Bien. El artículo más o menos se llama algo así como cuando los números engañan. Claro. Que primero ponerle cuando los números mienten, pero quiere ser más componedor. Más sutil. Más diplomático. Les recordamos que pueden ver las columnas de Roca en su blog, joseroca.org, con doble C, Roca. Y que, bueno, la juventud también publica, nosotros también a nivel de web publicamos. Bueno, la verdad, también lo publica muchas veces. Y Ricardo Cohen también. Ha sido uno de los, a que ha llamado hace un rato, es uno de los impulsores también de los artículos, entre otros, ¿no? Así tiene que ser. Bueno, pero también la juventud, a la cual le agradezco la publicación sistemática también de muchos de los artículos. Que circule, que se difunda. Gracias, Roca, la semana. No, al contrario, agradecido soy yo. Un abrazo. De desamor global, todo da igual, todo anda solo.